al destruirse la parte masculina, que ha sido el fuego que lo ha iniciado, por eso no había concepto de padre. Porque realmente quien traspasa toda la información es la mujer. Aquí me gustaría contar una historia. Toda, ¿no? Hay una parte, ¿no? Según nos dice. Claro, hay una parte que es la que activa el que se pueda gestar ese bebé. Pero la información que pasa a ese nivel de ADN es la mitocondria, al menos es toda la información que tengo. ¿Vale? Si Emilio quiere aportar algo respecto a eso. La verdad es que lo desconozco. Vale. Te agradezco mucho la. Entiendo quizás, Carol, que esté haciendo. No, sí, no tengo ni idea y es interesantísimo, Carol, lo que estás diciendo. Pero quizás se refiere a que el paquete de información es femenino, entre comillas. Aunque dentro del paquete vaya incluida la información genética del padre, entre comillas, pero el paquete es femenino. Efectivamente, porque la mitocondria tiene vida propia. La otra se destruye y la mitocondria tiene un sistema de protección que tiene vida propia. A un nivel científico, no sé explicarlo más, pero sé que es así. Y entonces, del hombre que transmite energía femenina del hombre a esa mitocondria. No. La genética masculina está ahí dentro del paquete, pero el formato por el que se transmite es como si la energía, como si, vamos a decirlo, la célula femenina absorbiera la célula masculina. Efectivamente, y lo hiciera desaparece. Suyo, lo integra. Y a partir de ahí ya, la célula que transmite es femenina. Lo que se transmite es todo lo del linaje femenino. Pero lo he entendido así. Sí, es así. Gracias, Emilio. Es todo el linaje femenino el que se transmite. Entonces aquí me gustaría contar una leyenda. Una leyenda de las Amazonas que me contó una querida amiga hace muchísimo tiempo. Y esa leyenda a mí me encendió una bombilla muy potente. Y me dijo lo siguiente. Las Amazonas antiguamente trabajaban y trataban con un matriarcado, hasta tal punto tan fuerte que ellas se cortaban un pecho para poder coger una flecha y que el arco no le molestara en el pecho para poder cazar. Entonces cogían al hombre y lo utilizaban solo para gestar. Una vez que habían terminado de gestar, adiós. ¿Y de dónde? Se lo cargaban. Se lo comía, porque si son capaces. ¿Y de dónde? ¿De dónde sacábamos las mujeres el amor y la nutrición que necesitamos? Porque nuestra piel y todas las conexiones neuronales que tenemos necesitan este contacto. Y esto lo necesitamos todo. Pero la mujer inicialmente lo necesita mucho más. Entonces, este contacto lo sacaban de abrazarse entre ellas, rozarse entre ellas, bañarse, lavarse, amamantar todas juntas a los hijos, etc, etc, etc. Y dice la leyenda que las Amazonas desaparecieron cuando el hombre descubrió la manera de hacer que las Amazonas se rindieran ante ellos. Y lo hicieron de la manera en que cuando estaban haciendo el amor con ellas para esa gestación, empezaron a acariciarlas. De sus instintos más básicos empezaron con las caricias y a llegar a esa otra vibración sexual que es la que estamos hablando en el proceso de la sexualidad sagrada. Entonces ahí ellas abrieron el corazón y se rindieron a sus propios deseos y no dejaron de hacer el acto de gestación como un acto mecánico. Entonces a partir de ahí las mujeres se empezaron a enamorar de esos hombres y ellos empezaron a crear el concepto de la propiedad. Por eso, y yo sé que aquí muchas mujeres se van a sentir identificadas, por eso estamos viviendo en un sistema de competencia horrible en el que puede haber 10 mujeres aquí, estamos moviéndonos de una manera determinada, aparece un hombre y ya cambiamos los gestos, ya hacemos una tontería con el pelo, ya ponemos un hombre de una manera. Entonces eso no nos permite ser naturales, porque se nos ha creado ese sistema de competencia tan poderoso que es muy difícil de romper. Pero la realidad es que cuando vamos a gestar y a tener el hijo, nos sentimos solas. Porque el acto de amamantarlo es nuestro. Porque el acto de criarlo, de cuidarlo, de cambiarlo es nuestro. Ahora está empezando a cambiar un poco esas tornas y al hombre se le está dando un papel más participativo. Pero la realidad es que el bebé nace con una conexión al corazón de la madre y con el cordón umbilical, que eso, hasta los 4 o 5 años, el bebé manifiesta absolutamente todas las enfermedades del estado emocional de la madre. Entonces, digamos que si en el orden de las constelaciones el hombre está aquí porque con su mano derecha caza y la mujer se ubica al lado del corazón del hombre porque está al lado del amor del hombre, el hijo estaría aquí, al lado del corazón de la mujer. De manera que el hijo tiene la conexión directa con mamá, pero se comunica con el padre a través de la mujer. Y eso biológicamente es sí o sí. Así que depende de cómo esta mujer tenga la relación con su marido o con su pareja o con el hombre con el que has estado, que así es como el bebé se va a relacionar con ese padre, porque es de manera totalmente subconsciente. Entonces, para terminar con esa leyenda, yo digo que de alguna manera es el karma, si queremos entrar en esa creencia que de alguna manera hemos pagado con el patriarcado, porque era un matriarcado insano, que se destruyó. Para mí se giró en un patriarcado y estamos en la época en la que ahora ni uno ni otro. Ahora lo que toca es equilibrio desde el amor. Completo equilibrio desde el amor. Eso es uno de los puntos que quería comentar con respecto a las tribus. Y hay otra, cuando él ha dicho todo lo que ponemos de frente con la otra pareja, perdón, con la pareja con la que tenemos, yo le llamo la pantalla, porque es como yo soy y como, perdón, como es esa persona y como pienso que esa persona es. Entonces está como soy y como pienso. Yo le llamo la pantalla. Porque si yo tengo aquí delante una pantalla y ahí está Emilio, yo lo quiero ver y tengo mi pantalla, yo no lo puedo ver. Porque aquí está gestándose toda la película y cuando está la pantalla yo no lo puedo mirar a los ojos sintiendo simplemente cómo es. Por eso una de las grandes técnicas, que son las que más se utilizan cuando se empiezan a manejar los términos de sexualidad sagrada y de técnicas tántricas, es empezar a ponernos de frente, a respirarnos y a mirarnos a los ojos. Dos puntitos que creo que son importantes. Por no hablar del interés de muchos en cambiar a la pareja, ¿no? Yo pensaba que iba a cambiar, eso también se habla mucho, ¿no? Bueno, eso es algo que le ocurre mayoritariamente, en los casos donde eso se produce, son mayoritariamente en el ámbito de la mujer. Es decir, normalmente el hombre, entre comillas, cuando se enamora de una mujer, más allá del efecto pantalla, que eso es indistinto en el ámbito de la mujer o del hombre, nota a pie de página. Hay una cosa distinta, es que cuando hay amor. Pero ahí ves, porque no, también hay que, lo estamos dando por obvio, pero hay que ponerlo también de manifiesto. Entre una pareja puede haber perfectamente, maravillosamente, una relación de amor. Amor de verdad. Ahí no hay engaño. Ahí es simplemente hay un amor sincero y un amor profundo. Estamos hablando, sin embargo, de un enamoramiento, que es ese del que se habla de que dura X tiempo. Cada vez dura menos, por cierto, según los estudios. Yo comparto en la charla, es verdad, porque desde que yo hablo de esto en público, la primera vez que me acerqué para estudiar sobre esto y demás, no engaño, eran 2 años. Es decir, lo que los científicos, los estudios psicológicos entendían, que ese enamoramiento, insisto, no es ese amor clac, sino el enamoramiento, es algo efímero y que su duración estimada era de 2 años. Pero es que poco a poco los estudios lo han ido recortando, ¿no? Y ahora hablan de unos cuantos meses, ¿no? De unos cuantos meses. Cuando estamos hablando de ese enamoramiento, que es algo fugaz, en ese enamoramiento el efecto pantalla es el que ha descrito muy bien Carol. Yo estoy mirando a Carol y no la estoy viendo a ella, sino que ella se ha convertido en una pantalla blanca donde yo estoy proyectando. Incluso estoy proyectando el formato de pareja para que ella se vea vestida con el formato de pareja que yo tengo aquí en la cabeza, independientemente de que ese formato de pareja le encaje o no le encaje a Carol, tenga algo que ver o no tenga algo que ver con ella. Con lo cual se da la chica real y la chica soñada. Y en el caso del chico, exactamente igual. Lo más divertido de esto es cuando, en ese formato de relación de pareja que tú estás lanzando en pantalla sobre la otra persona, para colmo, tú incluso sientes que esa persona no encaja en ese formato. Es decir, es como si estuvieras, hay una pantalla, pero es como si de alguna forma estuvieras viendo un poquito más allá de la pantalla y te estuvieras dando cuenta de que no hay un encaje, de que no hay un ensamblaje adecuado. Pero desde tu mundo mental, desde tu mundo egoico, desde tu mundo se produce entonces una cosa realmente curiosa. Es decir, es verdad, esta persona no encaja con el formato que yo tengo aquí, pero puede encajar, puede cambiar, y yo me enamoro para cambiarlo. Eso sucede mucho más en el ámbito de la mujer que en el del hombre. En el del hombre no se suele dar el tú enamorarte de una mujer para hacerla distinta y que se adecue a como tú quieres que sea. Pero en el ámbito de la mujer es que se da con mucha frecuencia. Sí. También cuando hablemos ahora o cuando llegue el momento, en este programa o cuando sea, del maltrato, es que eso también influye en el comportamiento de la mujer en el maltrato. Porque en muchas ocasiones la mujer sabe que se ha enamorado, entre comillas, de un canalla. Un canalla con toda la ala de la I. Pero entiende que puede cambiarlo. E incluso cree o puede percibir que ese amor es más sincero, el que ella siente hacia esa persona, por esa capacidad salvadora que ella puede tener para que esa persona sea distinta. Y claro, a partir de ahí empieza a aguantar unos comportamientos y empieza a aguantar un estilo de vida que finalmente en ocasiones da lugar a todo lo que conocemos como maltrato, ¿verdad, Carol? Sí, eso quiero que quede claro, Emilio, porque para partir de la base de este tema, tenemos que dejar bien asentado que nos han enseñado a tener un espíritu de sacrificio tremendo y nos han hecho creer que el amor es sacrificio. Entonces el sacrificio conlleva dolor. Si yo no siento dolor, en realidad no me puedo sentir amada porque no me lo merezco. Uh-huh. Entonces esa concatenación de ideas que están muy, muy en el subconsciente. Entonces, y aparecen las madres salvadoras, protectoras, yo lo doy todo, yo lo hago todo, entonces me tengo que sacrificar por los demás, porque claro, si no lo hago así, no soy buena, o si no, no está bien hecho, o no me van a querer, pero claro, eso está tan en el subconsciente, que yo lo veo cada día con mis niñas, que yo le llamo mis niñas a mis alumnas de baile, por fin este año estoy haciendo un taller de danza terapia, que estaba deseando hacerlo porque ahí tengo millones de recursos y las vuelvo loca. Y ahí es donde las muestro cómo tienen ese patrón de llora una, ay, corriendo se va a salvarla, llora la otra, uy, y ya, quieta, quieta ahí, quieta, déjala que ya puede. Y se me quedan con caras descolocadas, decir, ¿pero qué me estás contando? Digo, sí, sí, te estoy contando que dejes de sacrificarte por los demás. Y una de las primeras cosas que me dicen cuando ya las hago llegar un poquito a ese fondo es, claro, yo me doy cuenta que lo doy todo por los demás, yo me doy cuenta que lo pongo todo, que me estoy dedicando a los demás, que quiero que lleven la ropa, la comida, pero ¿y a mí quién me escucha? ¿Y a mí quién me da un abrazo? Y cuando lo dicen de esa manera, yo porque ya lo sé, porque ya he traspasado todo eso, pero si no yo lloraría con ellas, evidentemente. Porque las ves cómo se derrumban y dicen, basta ya. Entonces ahí es donde le puedo enseñar a cómo mendigamos un abrazo a... Nadie me da un abrazo. Están pidiendo un abrazo, pero no saben pedirlo porque nunca les han enseñado a pedir ese abrazo. A decir, hoy necesito un abrazo, así que ¿quién me lo da? Así de simple, es que es tan sencillo como eso, pero en ese espíritu de sacrificio es donde comienza el puñetero, permitírmelo, el puñetero triángulo del agresor, la víctima y el salvador. Ese triángulo es maquiavélico, de ahí una vez que te metes, y claro, esta sociedad sigue fomentando el que haya muchas víctimas y muchos verdugos. ¿Por qué seguimos otra vez, una y otra vez, hablando sobre lo mismo? ¿Qué malos son los hombres porque este año ya ha habido 53 asesinatos? Pero se habla de la violencia callada y oculta que hay bajo la sumisión por este espíritu de sacrificio que nos han traído, que nos han llevado. ¿O se habla del Día Internacional contra la violencia de género? ¿Se dice que la palabra contra sigue alimentando la violencia? Porque todo lo que siga en contra de lo que sea sigue llevando violencia. ¿Por qué no le llamamos Día Internacional para fomentar el amor? ¿O Día Internacional para erradicar la violencia? A todos los términos generales. Porque no interesa. Bueno, pues aquí estamos nosotros ahora para pegar toques de conciencia. Seguimos con la pareja en cuanto ha salido así de refilón, en cuanto el hombre que le obliga a la sociedad en la que vivimos a que tenga una pareja, ¿no? Cuando su naturaleza parece que no es eso, ¿no? Y una vez que tiene esa pareja es mía, entra en su propiedad, ¿no? Y la mujer también se ha tocado de por encima. La mujer escoge a uno, no quiere muchos hombres, pero ese que los coge tiene que ser mío, ¿no? Y claro, eso da lugar a muchos conflictos. Hilando con el programa anterior, donde hablamos del principio de género, que es el principio hermético, ¿no? Que pone el acento en el que el género está presente en todo. Está presente en la propia constitución del universo y está presente en todo lo que hay en el cosmos. Y el género es ni más ni menos que la presencia de unas energías que calificamos en este ámbito que estamos comentando como masculina y femenina, y en el principio de género hay un equilibrio. El problema, entre comillas, no es un problema, es un tema de proceso evolutivo, pero el problema, entre comillas, está cuando ese equilibrio se rompe. Entonces, en nuestra sociedad ese equilibrio está roto, lleva mucho tiempo roto y está francamente roto. En la vida concreta de cada uno de nosotros eso está roto, ¿no? Y en el proceso conciencial de recuerdo de lo que somos, lo que vamos haciendo, en otros contextos ocurren otras cosas, en este contexto vamos recuperando el equilibrio. Sin embargo, cuando ese equilibrio no existe, la energía puede desnivelarse hacia el lado, entre comillas, masculino o hacia el lado, entre comillas, femenino. Y en el libro Consciencia, que aprovecho para comentar, que saldrá ahora próximamente, hay un apartadito muy pequeño en el que hablo de esto y lo resumo en dos frases que creo que son muy ilustrativas. Tú ya las has apuntado algo semejante, pero estas dos frases son quizás más categóricas. En el desequilibrio, en la disfunción hacia lo masculino, aparece una frase muy de hombre, que además, como estamos en una sociedad hace mucho tiempo patriarcal, esto se ha convertido en santo y seña a lo largo de la historia de mucho tipo de comportamiento, que es conmigo o contra mí. Eso es un desequilibrio masculino del principio de género, que puede ser hecho suyo por hombres, pero ojo, también por mujeres. De hecho, pongamos por caso en el ámbito de la política, este principio es uno de los principios fundamentales de la actividad política, en el mundo de los partidos políticos, en las trifulcas internas de las organizaciones políticas, conmigo o contra mí. Y esto o lo puede hacer suyo un hombre, pero lo puede hacer suyo perfectamente una mujer. Pero da igual, aunque la persona tenga sexo masculino o femenino, sus energías están claramente desequilibradas hacia el lado masculino para mantener una tesis tan extravagante como que conmigo o contra mí. Hacia el lado masculino insano. Y el desequilibrio hacia el lado femenino por volcarlo insano, por volcarlo no natural, más bien dicho quizá no natural, por plasmarlo también en una expresión, frente a conmigo o contra mí sería el conmigo o sin mí, el conmigo o sin mí. Si ponemos las dos frases juntas, la diferencia es mínima, ¿eh? Conmigo o contra mí, conmigo o sin mí, es una diferencia mínima. Evidentemente el significado es muy distinto. El conmigo o sin mí es lo que hacen suyas muchas mujeres que, a la hora de plasmar en la relación sexual la exclusividad sexual, dice, o estás conmigo, solo conmigo, o no estás conmigo. Es así de sencillo. Si estás conmigo, es conmigo, y si no, o conmigo o sin mí. Bien, tal como lo percibo, y por supuesto que puedo estar equivocado, ¿no? Pero lo entiendo como huidas de lo natural, rupturas del equilibrio natural. El equilibrio natural no puede nunca hacer suyo ni el conmigo contra mí, ni el conmigo sin mí. Debería ser todo lo que es la relación sexual, todo lo que es el amor, todo lo que es la relación entre personas, no puede condensarse en unos principios tan elementales que prácticamente algunos de ellos, el de conmigo o contra mí, lo metió Maquiavelo en su libro El Príncipe, a la hora de enseñar al príncipe cómo tiene que tratar a los súbditos, ¿no? Entonces, me parece que es una reflexión muy importante, ¿no? El tomar conciencia de si en nuestra vida estas frases, en el ámbito que sea, a veces no son en el ámbito que estamos comentando, surgen en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la política, en el ámbito de tus relaciones laborales, en fin, en el ámbito de tus amigos, ¿hasta qué punto estas expresiones se hacen presentes? Porque si están presentes, lo que están poniendo de manifiesto, ni más ni menos, es que tú estás, la persona que sea, está en un contexto de desequilibrio, entre su energía masculina y femenina, y no está desenvolviéndose en él esas energías de una forma natural. A mí me parece muy, muy curioso lo que has puesto de manifiesto en esas dos frases. Pero fíjate que yo la he entendido, la del conmigo o sin mí, de una manera diferente. Porque hay tanta violencia en la explosión del contra, como tanta violencia en el sin mí, de victimismo, de sumisión. Hay una violencia brutal, callada y oculta. Entonces, tanto daño hace la explosión de la guerra como el me callo, me hago sumisa, me hago pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que tú estabas diciendo, fíjate que yo lo entiendo de manera diferente y te voy a decir por qué. Se ha constatado y comprobado que cuando una pareja se quiere unir libremente para elevar sus energías y sus vibraciones, porque encuentran a una pareja muy adecuada a su vibración para hacer una evolución, los que más profundamente llegan a una evolución en un cambio energético constante y efectivo son las parejas monógamas. ¿Por qué? Porque el útero de la mujer tiene la capacidad de hacer una conexión hacia esa fuente del universo. Entonces, para que la mujer pueda abrir lo que le llaman el secreto de nuestro suelo pélvico, tiene que sentirse mimada, amada, protegida y sostenida y respetada. Eso solamente lo siente cuando está siendo amada y sostenida por un hombre y se siente con la seguridad de que está conmigo. ¿Por qué? Ya dije en el programa anterior que nosotras somos recipientes, recibidores, entonces vamos buscando nido, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que como nosotras tenemos esta conexión útero-corazón a nivel biológico real y nuestro útero tiene la capacidad de salir a esa conexión con la fuente, atrapa de alguna manera en su vagina al hombre y arrastra al hombre que se ha estado trabajando en su nivel y con su individualidad y lo lleva a ese nivel superior de conciencia. Entonces juntos van, pero el que sostiene para que eso pueda suceder es el hombre, y la que cuando se siente en ese estado de protección absoluta y amor absoluto, la mujer, es la que dice, pues vente conmigo, y ella es la que tiene la capacidad de ese viaje, independientemente de que cada uno después tenga la evolución que tenga, pero ese viaje juntos para entrar ahí arriba en lo que es la cámara de los maestros, en la fuente, es de la mujer. Entonces ahí yo discrepo en ese sentido, porque claro, lo natural y la biología es esta, por eso se ha constatado que a nivel evolutivo son las parejas monógamas que están haciendo todas estas técnicas de sexualidad sagrada las que llegan a un grado de nivel superior. Pero ahí ya, si nos venimos a una vibración más baja, es donde nos tenemos que dar cuenta que no se puede utilizar esto que acabo de explicar en una vibración baja con los celos, que esos parten de la inseguridad absoluta. Esté con el hombre que esté esa mujer, porque ahí ella se tiene que mirar y se tiene que trabajar. Los celos tanto de un lado como de otro, que son, creo que una de las principales causas de entrar en este triángulo de salvadores, víctimas y agresores, es la inseguridad que yo tengo de que esta persona se vaya. Y ahí es donde yo misma digo que todos somos libres y que cada uno tenemos que elegir nuestro camino. Y que si ahí, con esta persona, yo he terminado mi evolución, aunque me hubiera gustado seguir a mal, no ha podido ser, yo lo dejo libre. Siempre. Y uno de los trabajos que más hago, os lo aseguro, y que todavía no se ha enterado mucha gente, pero creo que es imprescindible, es cortar esos cordones que se crean con la otra pareja después de una relación, devolverle su energía, que yo me la he adueñado porque lo he estado compartiendo, y recibir la energía que esa persona todavía se queda de mí. Y así creo que cada uno nos quedamos muy limpios para poder seguir en libertad el camino. ¿Vale? O sea que depende del punto del que lo miremos, creo que hay que dar esas connotaciones bastante importantes. Sí, pero ahí, Carol, hay un tema que quiero incidir en ello para las personas que nos siguen. Es decir, cuando tú has hablado de una relación monógama, yo la entiendo, pero no es lo que entiende la gente por una relación monógama. Vale. Si la relación monógama es la relación de por vida, hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que se entiende por monogamia. Vale. La monogamia no se entiende socialmente como el hecho de que una pareja está conviviendo y compartiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea. Si no hay, esa cuestión no se plantea en el ámbito de una monogamia consciente. Si no hay una relación temporal, ¿no? Estamos. ¿Esto cuánto va a durar? Pues yo qué sé. Es que no se plantea el cuánto va a durar. Es un proceso evolutivo, tú lo has dicho muy bien. Y por tanto, forma parte del proceso. No se le puede poner un cronómetro, ni se le puede poner un calendario, ni mucho menos, por supuesto, el tema de que sea de por vida. Volvemos a la práctica céltica que tú nos comentabas al principio. Estoy totalmente de acuerdo, Entonces Miguel. Yo con la monogamia que está planteando Carol, la siento total y absolutamente. Pero repito, es una monogamia consciente que no va ligada a la monogamia totalmente inconsciente, impuesta, convención social, sistema de creencia, nefasta para la pareja, nefasta para la persona, nefasta para los procesos concienciales de cada uno de la pareja y para cada uno en particular, que es lo que está imperante, ¿no? El elemento de la unión por tiempo es el elemento, pero claro, para eso, ya lo habéis comentado vosotros dos, es que es crucial que tú estés en ti. Tú tienes que estar empoderado. Una relación de una monogamia consciente, los dos componentes de la pareja tienen que ser personas que en su proceso conciencial evolutivo han llegado a un punto de madurez muy significativo. Total. Tan significativo como para no hablar de en términos temporales, como tan significativo como para no tener miedo a la pérdida, porque como no hay miedos, no hay ámbitos temporales, no hay lugar siquiera a computar el hecho de la pérdida, qué pérdida. Estamos conviviendo, estamos compartiendo. Y todo eso es muy distinto, ¿no?, a la monogamia, vamos a llamarle inconsciente, un tema que se me ha ocurrido, un nombre que le pongo sobre la marcha, que es lo que realmente, ¿no?, cuando se habla en esta sociedad de monogamia, estamos hablando de una monogamia que es puramente inconsciente y que está llena de celos, de miedos y de aturdimiento, ¿no? Has terminado tú antes por algo interesantísimo que me gustaría repetirlo para que quede constancia. No basta con firmar unos papeles para romper una relación. Lo normal en esas relaciones egoicas que se establecen entre hombre y mujer, que se queden lazos energéticos que también hay que romper, y diríamos más importante incluso que firmar papeles, que se quedan enganchados, ¿no? Entramos, si os parece, en los temas de los conflictos que dan lugar a todo el sufrimiento que se origina en, digamos, una relación de pareja, ¿no? Y que, como tú comentabas antes, pueden llegar a crear situaciones de abuso entre la propia familia, de niñas o niños abusados por familiares. Y en función a libros que han publicado médicos, psicólogos que han estudiado a través de regresiones cómo esos papeles se van cambiando en distintas vidas, es algo recurrente que se va repitiendo. Formas de romper esas situaciones de que también hay fórmulas, y me apetece no solo compartir lo que se produce, sino cómo podemos compartir forma de que eso se pueda ir solucionando tomando conciencia de lo que allí ocurre. Bueno, ya lo he dicho, pero bueno, se trata de ampliar hay maltrato, ahí, lo que digo, no es maltrato, y entramos directamente porque todas esas situaciones egoicas o inconscientes que se dan en relaciones de pareja, evidentemente no es sexualidad sagrada, pero origina una situación, y no solo la situación que origina, la comentamos, sino qué se puede hacer para romper esas ruedas que se están repitiendo, ¿no? Estamos hablando dentro del ámbito, por lo menos al que yo me voy a referir. Hay otros ámbitos, posiblemente Carol lo amplíe a otro aspecto, pero yo me voy a centrar muy mucho en el ámbito familiar, de familias además estructuradas. Es decir, entendiendo por estructurada el término que se utiliza normalmente. Es decir, no estamos hablando de familias marginadas, familias que... No, totalmente estructuradas. Familias de una situación socioeconómica media. Lo que dicen normales. Normales, sí, vamos, el término que eso es estructurada, ¿no? Sí. Bien. Esas familias viven en el ámbito de una relación de pareja convertida en matrimonio con la convención de la monogamia, que no es la monogamia consciente, sino es la monogamia como uso social, que normalmente es inconsciente. Esa monogamia no es realmente, como apuntaba anteriormente, no es percibida, no es sentida por el miembro masculino de esa relación, aunque intenta llevar a cabo la monogamia, como parte del pacto, como parte del acuerdo, como parte de la convención social. Pero cuando eso no es algo sentido y percibido realmente, es ese volcán al que hacía mención, eso es un volcán que está ahí. Y puede ser que ese volcán, ¡pum!, salga. Ese volcán sale de muchas maneras, explota de muchas maneras. Explota, por ejemplo, con el comportamiento, entre comillas, de hombres, que teniendo una relación de matrimonio con una mujer, sin embargo, tienen una enorme promiscuidad fuera del matrimonio. Por supuesto, a espaldas de su mujer. Y normalmente, o en muchas ocasiones, a espaldas del conocimiento público, de una manera oculta, de una manera velada, ¿no?, de una manera sigilosa, ¿no? Y hay una relación, ese volcán lleva a la gente a tener fuera del matrimonio relaciones con muchas. Sean relaciones pagadas, en el ámbito de la prostitución, que se da con mucha frecuencia, o sean no pagadas. Pero es algo que lleva al hombre, que lo está viviendo, a tener eso, una frecuencia, unas relaciones frecuentes con muchas mujeres distintas, como consecuencia de ese volcán que tiene en medio y que en el ámbito de lo que es su vida en familia y su vida en matrimonio no está respondiendo a lo que está realmente percibiendo. También ha tenido toda la vida de Dios, entre comillas, una manifestación en las famosas amantes, término que ahora ya está un poco más en desuso, pero que en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos es que era el pan nuestro de cada día. Ahí la diferencia es que no era tan oculto, sino que incluso llegaba a ser manifiesto. Se tenían amantes manifiestos. Eso es verdad que sobre todo se daba en la clase alta, en la clase muy alta, en el ámbito de la realeza, de la aristocracia, pero también cuando bajábamos en el ámbito de la burguesía, de la pequeña burguesía, también se daba. Es otra salida de ese volcán que tiene que canalizarse hacia alguna parte. Estos comportamientos, al fin y al cabo, conllevan que el hombre, el volcán, lo traslada hacia afuera del ámbito familiar, de forma más o menos disimulada, y con la mujer como sujeto pasivo, que en función de su labor de sumisión y en función de eso, pues puede vivirlo, en caso de que lo llegue a conocerlo, de una forma o de otra. Pero yo quiero ahora centrarme en el hecho de cuando ese hombre, ese volcán, con independencia o no que lo saque fuera, ese volcán es tan potente, es tan tremendo, que lo manifiesta dentro. Y lo manifiesta a través de unos deseos sexuales que se expresan hacia miembros de su familia, en el caso concreto de sus hijas o en el caso concreto de sus nietas. Ahí empieza a ver, cuando son ellas pequeñas, suelen ser tocamientos, suelen ser invitaciones, tocamientos del padre o del abuelo o del tío hacia la niña, o invitaciones a la niña a que los toquen a ellos. Cuando la niña va convirtiéndose en adolescente, ese tipo de abusos pueden llegar a más. Cuando la niña o adolescente vive esto, aunque no tenga todavía una capacidad intelectual de hacer un relato preciso de lo que está ocurriendo, en su interior hay algo que pone de manifiesto que eso no es normal, que eso no es natural. Y aunque tenga 2 añitos, aunque tenga 4 añitos, aunque tenga 8 añitos, ella percibe que eso que el padre, que el abuelo la está incitando, la está invitando o está haciendo, eso no es natural. Cuando es un adolescente, con más motivos todavía, porque ya empieza a desarrollar una capacidad de percepción que antes no tenía. Hay un momento concreto en el que esa chica tiene que optar o por guardar silencio o por compartirlo. Esta es una decisión clave en términos psicológicos. En caso de que opte por guardar silencio, eso que está experienciando, cuando tú hablabas qué hacemos, etcétera, es muy importante para el qué hacer, eso que esa niña está experienciando se le queda dentro como una bola. Yo lo llamo la bola. Concha Redondo lo llama el bolón. Yo lo llamo la bola. Es una bola que tienes aquí. Es una bola emocional, enormemente potente, que está aquí. Si la niña opta por hablar, ¿a quién se dirige? Normalmente a la madre. ¿Qué es lo que suele ocurrir en el tanto por ciento absolutamente mayoritario? Que la madre, en lugar de atender a la niña, en lugar de plantearse como verosímil lo que la niña le está diciendo, la madre lo niega en redondo. Anda ya, tú lo has entendido mal. Anda ya, papá, anda ya, el abuelo, anda ya, tu tito. ¿Cómo va? Esas son cosas que tú has imaginado. Seguro que los has malinterpretado. Y esto en muchas ocasiones no es porque la madre piense que ha sido una malinterpretación, sino que la madre tiene mucho miedo. tiene miedo a reconocer que lo que la niña le está plasmando es verdad. Porque en caso de que sí, diga esto es cierto, claro, estalla. Incluso no estalla, sino que a veces puede provocar incluso conflictos cuando es, por ejemplo, un tío, ¿no?, el que está abusando de la sobrina. Bueno, como se entere mi marido, como, vamos, lo mata, ¿no? Entonces, bien por tema económico, bien por tema realmente de provocar un caos, la mujer, la madre, ante el miedo, a la niña le dice que no. Con lo que la bola sigue. Y esto se da con muchísima frecuencia. Son muy pocos los casos en los que la madre de verdad coge a la niña de la mano, la apoya, entre comillas, reconoce que tiene razón y a partir de ahí pasa lo que tenga que pasar. Muy pocos los casos. A partir de ahí, esa niña, cuando ya se convierte en una mujercita o en una mujer, la bola la lleva dentro. Esa bola es una bola emocional que tiene una determinada vibración. Y esa vibración es una especie de imán para que en su vida lo que se mueve en torno, lo que ella misma va atrayendo a su vida, tenga que ver con la vibración de esa bola con la que se va paseando por la vida. Eso hace, por ejemplo, que esa chica tenga una propensión a enamorarse de canallas, entendiendo como canalla a personas que son maltratadoras, a personas que quieren mujeres sumisas, subordinadas, y que están dispuestas a utilizar la violencia con tal de garantizar esa sumisión y esa subordinación. Y esa mujer que tiene esa bola dentro es proclive, tiene una tendencia a acercarse a ese tipo de hombres. Y claro, al acercarse a ese tipo de hombre, ocurre lo que ocurre, que ese hombre termina ejerciendo sobre ella la violencia, todo lo que esa persona tiene. Cuando una mujer está viviendo una situación de maltrato, hablar en los términos que estamos aquí hablando, hay que tener mucho tacto. Porque claro, la interpretación puede ser que, encima yo tengo la culpa. O sea, que el canalla este me esté haciendo lo que me está haciendo, encima yo tengo la culpa. Evidentemente, nada de lo que yo estoy diciendo quiere decir eso. Pero es cierto que, así expresado, cuando estás en medio del huracán, en medio de la tormenta, es complicado, ¿eh?, que logres ver. Pero eso sí, en el momento en el que esa situación de maltrato ha concluido, con las medidas sociales que se han ido poniendo en marcha, los procesos de alejamiento, etcétera, etcétera, en el momento en que eso ha concluido, es el momento de sentarse con esa mujer que ha vivido esa relación de maltrato, que ha vivido esa situación tan tremenda. Y es el momento de hablar con tranquilidad de esto. Porque como no se hable con tranquilidad de esto, el problema es que la bola sigue ahí. El maltratador ya se ha alejado, entre comillas, o lo han alejado, pero la bola sigue ahí. Con lo que tú sigues teniendo ahí ese foco de atracción de maltrato. Cuando esto se comenta con mujeres, a mí, Enrique, este tema me empezó a interesar porque, hombre, conmigo habla mucha gente. Y empezaron a comentármelo hace ya muchos años, una mujer y otra mujer y otra mujer. Digo, esto no es normal, es decir, esto estadísticamente, ¿de qué estamos hablando? Y yo, que no soy terapeuta ni me dedico a esto profesionalmente, si me llega tantas mujeres que me están diciendo esto, los compañeros, los psicólogos que se dedican, ¿cuánto? Y he hablado con alguno de ellos. Y me dicen, claro, que es un tema tremendo, que es un tema tremendo. Pero, y digo, bueno, es un tema tan tremendo, ¿por qué no se habla con más claridad? Porque, repito, hablamos mucho de los sacerdotes, no digo que no se hable, pero ¿por qué no hablamos también de esto que está ocurriendo en el ámbito de familias estructuradas? Pues bien, cuando se habla con esto ya con la mujer que ha salido de la situación de maltrato, la mujer lo primero que te dice, no, si yo ya, pareja, después de la experiencia que he tenido con el sinvergüenza este, yo ya pareja, ni muchísimo menos. Puede ser que al cabo del tiempo esto se le vaya olvidando y vaya hacia una nueva relación de pareja, en cuyo caso, como la bola siga dentro, eso va a volverse a dar. Pero es que incluso si fuera cierto que bajo ningún concepto va a tener una nueva relación de pareja, esa sumisión, esa subordinación, ese victimismo que tiene aquí, va a salir en el ámbito de su familia, relaciones familiares entre comillas normales, o va a salir, por ejemplo, en el ámbito de sus hijos y de su hija. Esa es la razón por la que ese hijo o esa hija de 14, 15, 16 años, por la que esa mujer ha dado su vida, empieza a maltratarla. Y la está maltratando porque ella está generando un contexto de victimismo que provoca precisamente ese maltrato. Esto no es un tema tanto de culpabilizar bajo ningún concepto, sino de diagnosticar el contexto de energías y vibratorio que se está moviendo al respecto. Por tanto, ¿qué hacer? Muy simple. Esa mujer lo que tiene es que tomar conciencia de esa bola. Tiene que tomar conciencia de que hay algo dentro de su experiencia vital que la ha marcado emocionalmente. y que está en condiciones, por supuesto, de sanar. Y está en condiciones de diluir. Y Carol seguro que sabe de esto, porque ya el cómo disolver la bola, yo simplemente la apunto. Seguro que Carol tiene un montón de prácticas como para llevarlo a cabo, ¿no? Pero tienes que tomar conciencia. Tú decías antes, lo has apuntado casi en la pregunta, claro. Es que la mujer tiene que tomar conciencia. Esto lo podríamos llevar al ámbito masculino en muchas otras formas, en muchos otros contextos de vida, en el ámbito laboral, en muchos contextos de vida. Pero en el ámbito que estamos hablando, la mujer tiene que tomar conciencia de que esa bola está ahí. Y cuando yo hablo con mujeres al respecto, a muchas le cuesta un enorme trabajo recordarlo. Totalmente. Tiene toda la pinta, ¿eh? Y por tanto yo me aventuro de corazón, de buena manera, a plantearlo, a comentarlo con la chica o con la mujer que tengo delante. Pero ella, en muchas ocasiones, lo primero que tiene es, no, yo no. Y tiene que pasar un tiempo, ¿no? Entonces me vuelve a llamar, mira, Emilio, que he estado reflexionando lo que hablamos y es que me pasó esto, ¿no? Es que he recordado tal situación, he recordado tal hecho. Y es como si unos recuerdos que están en su vida, por el influjo de tantas cosas, lo hubieran guardado en un cajón. Y claro, estaban ahí. Y en la medida en que tú tomas conciencia, esa bola se va diluyendo, ¿verdad, Carol? Se va diluyendo. Pero es que no es que no lo recuerden, es que se tapa. Se tapa. Se tapa a unos niveles... a ver, yo voy a contar desde experiencia, porque yo sí soy terapeuta y no porque yo dijera, voy a ser terapeuta. No, ahora voy a dar un poquito de mí. A los 28 años yo dije, si esto es la vida, no la quiero. Y me dijo un amigo, yo ya había intentado quitarme de en medio alguna vez que otra, sin llegar a la sangre al río, pero como que mi pensamiento era súper repetitivo y en qué manera me podía quitar de en medio. Y ya un amigo, cuando le dije eso, me dijo, ¿quieres que te ayude? Digo, sí, es mi más íntimo amigo y ha sido mi salvador. Hasta que yo me di cuenta de cómo estaba sumida en el papel de víctima y cómo me venía de mamá, de la abuela y de la otra abuela y de todo. ¿De acuerdo? Entonces, a mi vida han llegado muchas clientes y amigas con maltrato, con esos abusos que en la mayoría de los casos se llegan a convertir en violaciones, violaciones con penetración. Pero no solo me he encontrado a mujeres, también me he encontrado a hombres. Entonces, claro, siendo terapeuta de esto, vienen con esa vibración a mí. Y yo decía, ¿por qué vienen a mí tanta gente con esto? Porque cuando alguien viene a ti con esto es que puede que algo haya, o una de dos. O eres la lucecita que va a ayudar a desbloquearlo, pero también es porque hay algo en ti que resuena. Entonces, claro, yo no paraba de buscar víctima y darle vuelta hasta que me voy a hacerme la formación de descodificación de un instituto maravilloso que hay aquí en Sevilla. Y me pongo con mi amiga que es como mi hermana y decimos, oye, ¿por qué siempre tienes que estar en tu casa? Nunca puedes estar en tu casa, siempre tienes que estar corriendo. Corriendo, es que siempre es hacer, corriendo. Bueno, se pone ella, dice, ¿y qué tal con tu abuela materna? Yo con mi abuela bien, si dormíamos juntas, tal y cual. Y de repente empiezo a llorar, me empiezan a venir imágenes, imaginarse. Lo que me vino fue un flash de una tontería, de un primo segundo mío, que cuando eres jovencita y estás experimentando y abriendo tus sentidos sexuales, estás experimentando, te gusta, no, pero simplemente es que él se acercó a mí y se empezó a poner un poco violento. Y vi como otro primo venía y lo quitaba de en medio. Solo fue eso, no pasó nada más. Pero yo no me acordaba. Yo cuando lo vi me quedé helada y al día siguiente fui a preguntarle a los profesores, no pude preguntarle. Le dije, ¿es posible? Bum, bum, bum, bum, venga a llorar. Y me miraban y me decían, ahí tienes la respuesta. Tu memoria se ha abierto porque eso lo tapamos muchísimo y se ve eso. Entonces era un hecho que yo ni me acordaba. Yo me acordaba que yo por el taller de mi padre patinaba con patines, estaba por allí limpiando su serrín. Yo no me acordaba ni de mi primo, ni de primo segundo. Y fue un acto que fue una tontería. Imaginaros, si eso es una tontería, lo que sucede en casos de violaciones reales, de esos tocamientos, de todo lo que has estado comentando. Pero claro, como todo en la vida, y en el masculino y el femenino hay paradojas y se producen paradojas, yo quiero decir algo que creo que es de vital importancia para que personas que hayan sufrido esto puedan identificarlo y puedan como empezar a sacar, porque esto sí o sí hay que sacarlo. Eso está ahí y está tapado en el subconsciente, pero me voy a ir un poquito más lejos, ¿vale? Está tapado en el subconsciente de esta vida y de vidas pasadas. Porque yo con una de mis hermanitas descubrimos que, bueno, con su padre y no vea y una vez y otra vez, decíamos, esto no puede ser, hasta que le hicieron otra técnica con otra comprobación y le dijeron, sí, lo has tenido pero no en esta vida. Ha sido tu padre en varias vidas y lo traes tan latente que tú ya misma creías que había sido violada en esta vida. Así que en esta vida estás sanando. ¿Qué sucede aquí? Pues mira, uno, voy a hablar de niñas y voy a hablar de mujer, de chica, aunque os digo que también me lo he encontrado en hombres, ¿vale? Hay una película maravillosa que me gustaría recomendar que se llama El amor es éxtasis. Es una película de hace unos años atrás y te explica muchísimas técnicas sobre relaciones sexuales, sobre cómo aumentar el campo vibracional, pero lo hace desde el punto de vista de una niña que ha sido violada y no lo recuerda. Entonces, todas esas técnicas la llevan a destapar que realmente eso sucedió. Entonces, en estas paradojas pasan muchas cosas. La primera, una niña despierta la energía sexual con su padre, de manera natural, igual que un niño la despierta con su madre, de manera natural. Pero cuando en alguno de los progenitores esa energía está desvirtuada por una carga generacional que viene de atrás, porque suelen ser cargas generacionales siempre que vienen de atrás, con complejos, bajas de autoestima y todas estas cosas. Voy, es que son tantos detalles, perdonadme, se me va el hilo a veces un poco. Cuando una de esas dos energías está desvirtuada, el simple hecho de un beso con papá o con mamá, al niño o a la niña le puede resultar raro. Cuando ese beso es de amor de verdad, eso se nota. Se nota porque, sabéis perfectamente, si abrazo a una persona de manera sexual, que se me activa toda esta parte, si abrazo a una persona de manera de amor, se me activa toda esta parte, y si abrazo a una persona de manera mental, yo no siento nada en el abrazo. Porque esa persona te estoy dando un abrazo por compromiso. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Simplemente con que traiga desvirtuada su energía sexual por todas esas cargas que hay aquí atrás, ya el bebé lo recibe de una manera extraña. Entonces, cuando está despertando esa energía, vamos a poner el caso de la niña con el padre, y simplemente el padre no tiene esa energía bien asentada, y ahí estamos hablando de que habría que estar bastante pulido, porque hay muchas cargas ahí atrás. La niña lo recibe de manera extraña. Y ya hay muchas veces como no sabes si un beso tomárselo de una manera, tomárselo de otra, cómo actuar. Pero ahora nos vamos a los abusos, a los tocamientos, al tócame, lo que sea. Primero que lo ha tapado. Pero ahí se da un círculo vicioso en el que esa niña, lo primero, está buscando quien la salve. ¿Y quién quiere que la salve? Mamá. Tiene una rabia contra mamá porque no la protegió y no hizo lo que tenía que hacer, que suele ser bastante brutal. Pero es que después viene con el padre. Si la manera biológica natural es que despertemos nuestra energía sexual con papá, y papá me ha estado tocando, yo he sentido también placer, porque a mí me está activando mi sexualidad. Entonces ahí se genera una culpa tan tremenda que no sabes ni por dónde cogerla. Porque esto no está bien, algo me dice que esto no está bien, pero es que yo estoy sintiendo placer. ¿Cómo me lo tomo? ¿Cómo lo hago? Y encima mamá no me ha ayudado, no me ha salvado. Cuando esa persona llega con esa bola un poquito mayor, ¿qué sucede? Que se olvida, se tapa, se entierra, ¿no? Y cuanto más hondo, mejor. Y cuando lo empiezas a destapar, te encuentras primero con una incredulidad que te quedas pasmada. Después de la incredulidad viene el ¿qué ha pasado? O sea, es como sorpresa ya, pero de verdad. Luego lo dudas muchísimo. Y luego a medida que vamos bajando, sientes tristeza y ya se hunde en el papel de víctima más todavía. Pero es que eso está tapando y soterrando una rabia que es tremenda. A veces va más contra la madre y a veces va más contra el padre porque ha sido un agresor. Entonces, un tema muy peliagudo, hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho mimo, con mucho amor. Y la manera de sacarlo es, para mí, mi camino ha sido hacer terapia. Es una buena opción la que dices, Emilio, de que la persona se pueda dar cuenta y lo pueda hablar. Pero a nivel vibracional, aparte de esa bola, se han quedado las huellas. Se han quedado las huellas en el útero, se han quedado las huellas en la vagina, se han quedado las huellas en el simple hecho de que me toquen, de cómo tocarme. Hay mujeres que no soportan que las toquen por aquí. No lo soportan. Entonces hay que ir sacando muy dulcemente y con mucho amor todas esas memorias que tiene esa mujer que ha sufrido esos abusos. Y en el caso de los hombres es prácticamente igual. Tomando conciencia, insisto, para empezar eso, de que no somos culpables nunca, pero sí responsables. Uh-huh. ¿Y de dónde proviene esa responsabilidad? Pues a lo mejor de somos responsables de nuestras vidas. Uh-huh. Hablaba antes de los espejos también. Uh-huh. O sea, tomamos conciencia de la responsabilidad que somos. Y cuando tomamos conciencia y responsabilidad, podemos acudir a terapeutas que sepan, que tengan herramientas para ayudarnos, ¿no? Uh-huh. El tema del maltrato, eso da para mucho y hemos tratado una forma, ¿no?, de maltrato, ¿no? Pero en tema de sexo y sexualidad, y ahí podemos... No, pero que es muy importante, lo apuntaba Caro, lo apuntabas también tú, es decir, es fundamental desde luego que socialmente haya un movimiento, ¿no?, para poner en valor, como muy bien decía Caro, no tanto contra ni lucha. La madre de Teresa de Calcuta para mí fue un ejemplo al respecto, ¿no? Dice, jamás iré a una manifestación contra la guerra. Ahora, si hay algo a favor de la paz, contar conmigo cuando sea. Exactamente igual, ¿no? Entonces, tanto hablar en las campañas contra la violencia de género, la realidad es que después de este tipo de cosas no se habrá nada. Entiendo que en muchos casos, porque se lo comentaba antes y lo vuelvo ahora a compartir, porque se puede interpretar, y de hecho a lo mejor personas que estén siguiendo este programa lo pueden interpretar así, que de alguna forma estamos justificando al maltratador. Evidentemente no es el objetivo, ni el deseo, ni nada que tenga que ver con ninguno de nosotros tres, pero la mente puede hacer pensar que se le está dando alguna forma de cobertura porque estamos enfocando una perspectiva más amplia donde el maltratador está ahí, pero aparecen más cosas. Y al aparecer más cosas, la mente puede diseñar o puede sacar como conclusión de que de alguna forma se está diluyendo, difuminando el foco de atención acerca del maltratador. Nada de lo que estamos compartiendo aquí va dirigido a eso, pero sí va dirigido al hecho de que, para que de verdad, si de forma consciente queremos actuar personal y socialmente ante lo que estamos comentando, tenemos obligatoriamente que abrir esa perspectiva como estamos haciendo aquí. Y en todo ese tipo de actuaciones, de campañas, de movilizaciones, no se habla nada, nada de esto. Nada en absoluto. Para absolutamente. Nada. Absolutamente. No se sigue, se nada, sigue alimentando, se sigue alimentando a la figura del maltratador. Y yo cuando pasé por mi primer maltrato, lo puedo decir con toda claridad, no han sido de violencia física nunca, pero han sido psicológicos. Y además yo me he buscado a personajes muy personajes y muy, muy canallas, muy golfo y muy todo. Y cada vez, con cada uno que me iba encontrando, iba siendo más sutil el maltrato. Pero estaba. Entonces yo ya llegó un punto que los olía. Claro, ha sido de uno en otro, uno detrás de otro. Entonces cuando yo tuve el primero, y para poder salir de ahí, este amigo que os digo que me ayudó, me cogió por las escaleras del trabajo, me cogió por la mano me la metió aquí detrás del pelo, me apretó contra la pared, me puso en volanda y me pegó un tirón del pelo y me miró a los ojos. Dice, ¿qué sientes? Casi me orino encima. Digo, estoy acojonada. Y me dice, ¿y quieres seguir viviendo toda tu vida así? Digo, no. Dice, pues llega a tu casa y échalo de tu casa. Todavía me costó. Pero ese fue el primer clac que yo hice para poder salir de esto. Porque evidentemente ni me podía hablar mi madre, ni me podían hablar mis amigas, a mí nadie me podía hablar de eso, porque él, bueno, gracias a él yo me fui de mi casa, que era una incomprendida de la vida a otros niveles, ¿no? Entonces, ese fue el primer clap, pero claro, yo cuando ya me alejé de esto, me pregunté a mí misma, ¿cómo una mujer como yo, aunque todavía era muy niña, ¿vale? Tenía 24 años, ¿cómo una mujer como yo puede caer en esto? Y luego te encuentras a abogadas, a juezas, a médicos, a todo tipo de mujeres que son pedazos de mujeres que caen en este círculo vicioso. Vale, pues yo saqué mi propia conclusión y se lo explicaba a muchas de esas mujeres para ayudarlas a ver cómo puede ser esto. Vamos a ver. Por norma general, todos somos luz y todos tenemos una luz dentro. Y yo lo explico desde este aspecto. Entonces, para mí un maltratador no es más que un hombre que tiene muchísimas inseguridades, puede ser hombre o mujer, ¿vale? Estamos poniendo este caso para que lo podamos como identificar con claridad. No es más que un hombre que no ha crecido, que tiene muchísimas inseguridades y es un niño pequeño. ¿Pero qué hacen los niños pequeños cuando se le quita el caramelo y se enfadan? ¿Mi caramelo dónde está? Entonces ellos lo único que hacen es intentar agarrar su caramelo, que en este caso es la mujer. Y se crea un círculo vicioso en el que, si hablamos de luz, eligen generalmente a mujeres poderosas, con mucha luz y con mucha energía, que no nos estamos queriendo nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la luz está, porque es que eso es inevitable, pero la autoestima no. Por eso en el taller que estamos hablando de la sexualidad sagrada, lo primero que hacemos es limpiar y empoderar a la persona, pero que ella misma se empodere, ¿de acuerdo? A través de una guía. Entonces, como yo no tengo autoestima y el hombre con el que me encuentro tampoco tiene autoestima, pero mi manera es que me quedo aquí calladita y él lo que hace es, pues este hombre, al entrar en el útero y en la vagina de la mujer, se crea un gancho sexual tremendo, que es de donde antes estaba hablando el tema de los cordones. Y es por lo general, ¿vale? El hombre absorbe del útero de la mujer esa luz, con lo cual él se va empoderando de lo poco que ella tiene, que es su luz. Porque la autoestima ni la huele, ¿de acuerdo? Entonces, él se alimenta, pero claro, ¿la mujer por qué se queda tan enganchada? Porque se crea un gancho en el que su energía, su luz, no la tiene ella, la tiene él. Entonces, como, me quiero ir, pero no puedo, y ya hay miedo, y ya hay no sé qué, y ya hay no sé cuánto, entonces se va creando un círculo vicioso. Cuando este hombre, niño pequeño, ve que ella está demasiado hundida, con perdón, en la mierda, ¿qué es lo que hace? Que la coge por la cabeza y le saca la cabeza y le dice, ¡ah! Respira, lo que se le llama la luna de miel de los maltratadores, porque si ella no respira, esa luz al final se apagará completamente, es decir, muerte, paso de estado, sea lo que sea. Entonces ahí la deja respirar, ella se cree que esto va a seguir funcionando. Ahí está la pantalla con la proyección y todas las cosas, se cree que va a seguir funcionando y es que en realidad me quiere, es que me quiere. Y claro, ¿a dónde atacan ellos sutilmente? Porque los míos han sido muy sutiles. A todo el tema que biológicamente llevábamos la mujer. Tata, si yo solo quiero que seamos felices, si quiero que seas la madre de mis hijos, si te quiero mucho. Hasta que te veían tirada en el rincón llorando, hecha una caquilla, te recogían y te llevaban a la cama. Y eso es una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Crea un círculo casi irrompible. Y yo lo pude romper porque mi amigo me hizo lo mismo que me hacía él. ¡Ra! ¿Qué sientes? Claro, y yo dije, loca, ¿esto qué es? Miedo. ¿Quieres vivir así? No. Entonces fue cuando pude romper, pero ahora yo estaba con unas ojeras que me llegaban por aquí, canija, yo no podía dormir, yo no podía comer y tenía una amiga constantemente durmiendo al lado mía. Para los 5 minutos que me quedaba dormida, me levantaba con una pesadilla llorando y ella, la pobre mía, me limpiaba las lágrimas. Entonces, eso que lo he vivido por toda la carga que yo tenía de atrás, igual que ellos traen esa carga de atrás, para que una mujer pueda romper eso, se tiene que dar cuenta de que tiene un gancho energético tremendo porque su luz está con él. Y lo primero que hay que hacer es romper a nivel energético. Esto de verdad que lo he comprobado muchísimas veces. Si esa mujer es capaz de dar el paso, ya gracias a Dios con toda la publicidad que hay, de que vaya la policía, de que tal y cual, ya no es ni siquiera para ir contra él, sino es para romper este lazo energético, recuperar su luz, y que ella se empiece a trabajar su autoestima. Si es capaz de hacer eso, yo le he llegado a dar las gracias a esos hombres con los que he sentido ese maltrato. Le he llegado a dar las gracias porque he sentido que tenía que honrarlos, porque estaban en mi vida para vivir ese papel, y les deseo que le vaya lo mejor que les tenga que ir. Porque yo los atraje para cumplir ese papel, para darme cuenta que yo no tenía autoestima ninguna y que yo era como una niña perdida que no sabía dónde ir. Y desde ahí yo he ido creciendo. La pregunta que me viene es que si tenéis experiencia o qué sentís respecto a ese maltrato, a esa violencia entre parejas del mismo sexo. ¿Hay experiencias o no sé, soledad o...? Porque decimos, la pareja, da igual del sexo, si hay amor, si hay conciencia, da igual, ¿no? ¿Es lo mismo para el maltrato? Si no hay amor, no hay conciencia, ¿el maltrato es igual, sí, o parecido? Bajo mi experiencia, da igual que sean dos personas del mismo sexo, es exactamente igual. Solamente se tiene que colocar una persona en el papel de perpetrador y la otra en el papel de víctima, y ya está. Y normalmente cuando se coloca una persona en el papel de víctima es porque, normalmente, ¿eh?, antes ha querido ser salvadora. Como no ha podido salvar, se siente que al no tener autoestima, todo parte de la autoestima. Al no tener autoestima y no haber podido salvar, pues al final se convierte en víctima. Y cuanto más víctima me hago, más perpetrador se vuelve la otra persona. Porque es que es una cosa que va creciendo. Cuanto más me achico, más crece el otro. Yo... personalmente, cuando no sé si me di cuenta o ya mi vaso rebosó, yo no soy violenta, ¿vale? Pero al último, yo me lancé encima de él a decirle a base de tortas por qué, se acabó, vete. O sea que... sí. Y ya ahí se acabó. En mi experiencia exactamente igual, Enrique. No hay diferencia porque sean parejas homosexual o heterosexual. Estos son comportamientos que van más allá de eso, ¿no? Está apareciendo en la medida en que vamos avanzando en el ámbito de la sexualidad sagrada y enfocada a la relación de pareja, y que ha salido el tema del maltrato, la importancia de la autoestima, la importancia de lo que yo sé que a ti te gusta llamar empoderamiento, ¿no?, la importancia de lo que en los evangelios es el amor a uno mismo, en cómo la base del amor al prójimo, ¿no?, ama al prójimo como a ti mismo, es decir, la importancia del encuentro contigo y de ponerte en el lugar que te corresponde, y que eso es algo que tienes que hacer tú. Esto tiene multitud de manifestaciones en muchísimos ámbitos. Hemos hablado del ámbito de la pareja. En el ámbito de la familia es constante. Le suele pasar en un 60 o un 70% de los casos a mujeres, pero hay también en muchos casos de hombres, que en el ámbito familiar, por ejemplo, su comportamiento, entre comillas, de sumisión y de subordinación lo lleva o la lleva a hacer aquello que considera que la familia quiere que haga. Así de sencillo. Yo, ante esto, ¿qué es lo que hago? No lo que yo siento, no lo que yo puedo percibir, no lo que yo puedo querer, no lo que a mí me puede gustar, que son cosas importantísimas, pero que, sin embargo, bajo la presión de una, entre comillas, educación, que de educación no tiene nada, todo eso parece que tiene un signo negativo. Y tú, para que tu familia te dé el sitio que te corresponde, para que tu familia te valore, tú lo que haces es aquello que tú crees que tu familia quiere que haga. Ahí te estás metiendo dentro, ahí te estás haciéndote una víctima, ahí estás negándote, ¿no?, en tu propia esencia. Curiosamente, cuando eso se hace,

que consideran que vienen, dicho coloquialmente, de arriba, pero realmente no vienen de arriba, vienen de los lados. ¿Los lados qué es? Es el plano astral inferior. Personas que consideran que tienen mensaje, que están viendo cosas, pero esas cosas que están viendo, sintiendo, percibiendo, no vienen de arriba porque el canal lo tienen obstruido, porque no han desarrollado la mente abstracta y le vienen realmente del astral inferior, que es con el que se relaciona nuestro vehículo emocional, nuestro mundo de emociones. Y por ahí le llegan cosas que tú consideras que son, te provienen de tu verdadero ser y que van, y mucho menos, son contaminaciones de ese astral donde tú emocionalmente estás por ahí andando y además no tienes ninguna conciencia. Pues bien, tal como lo percibo, el desarrollo de la mente abstracta va a ir abriendo en el ser humano una serie de potencialidades, porque permite esta apertura, ¿no?, hacia el yo superior, que dará lugar a lo que es el siguiente estado en el ámbito evolutivo de la humanidad. Y el siguiente estado es ya no la capacidad mental, sino es el ámbito intuitivo, es la capacidad de intuición. Que eso, cuando la humanidad llegue a ese punto, abrirá perspectivas de vida y vivirá comportamientos vitales radicalmente distinto, pero para llegar a ese estadio evolutivo, antes tenemos que desarrollar nuestra capacidad mental, y nuestra capacidad mental pasa por desarrollar la mente abstracta. La mente abstracta es la mente que se hace preguntas y que se plantea cuestiones que va más allá del sota, caballo y rey del día a día. Es la mente que se plantea cuestiones científicas, la mente que se plantea cuestiones filosóficas, la mente que se plantea cuestiones espirituales, desde el de dónde vengo, de dónde voy, a dónde vamos, hasta temas que son más cercanos, pero que tienen esa misma connotación. Y desde mi perspectiva, el ámbito de la sensibilidad, de la intuición, de que abre la energía femenina, es clave, ¿no?, para desarrollar todo ese proceso, ¿no? Y por tanto se trata de eso, es decir, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de empoderarnos, cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, cuando hablamos de poner nuestro sitio, no caigamos en el juego hombre-mujer, porque eso nos desvirtúa por completo la realidad, ¿no? Tenemos que hablar de las energías femeninas y masculinas, que lo natural es que estén en perfecto equilibrio y que nosotros como personas conscientes, a través de programas como este, lo que estamos llamando a los demás y en primer lugar a nosotros mismos, es a conseguir, ¿no?, ese equilibrio. Efectivamente. Ha llegado la novena revelación, la profecía celestina, cuando está hablando de esa intuición, ¿no?, que es una película que tenemos en Recuerda Televisión, que es interesante porque no solo lees el libro, pero es que ahí la ves, y cuando la ves, ves el desarrollo de esa intuición, cómo cambian los estados vibracionales. Son temas muy interesantes. Efectivamente. Me gustaría, si no tiene nada que decir a Emilio respecto a esto, terminar con una frase que parece, o nos parece a alguno, que está incompleta, que dice: no haga a los demás lo que no quieren que te haga a ti. Y esa frase se complementa: tampoco permitas que te hagan a ti lo que tú no harías a los demás. Digo, por terminar el tema, si os parece, del maltrato, y dejamos abierta la posibilidad a otros programas, pues nos quedan muchos temas, ¿no?, por tratar. Si me lo permites, Enrique, me gustaría hacerte una leve corrección. Sí. En esa frase de no hagas a los demás lo que no quieren que te, lo que no quieres que te hagan a ti, ni permitas que te hagan, hay un pequeño error. En Un curso de milagro, que ya sabemos que es un libro canalizado, directamente te dice: no pienses de los demás lo que no quieres que piensen de ti, porque ya el simple pensamiento está llevando la vibración que va hacia los demás, y lo que lleva una vibración ya se materializa, con lo cual tenemos que ir un poquito más a la raíz. Ni siquiera es hacer, no. No pienses de los demás lo que no quieres que piensen de ti, y por ahí creo que empezaremos a limpiar muchos pensamientos para ir limpiando nuestro interior, quitar esas bolas de las que ha hablado Emilio y realmente poder trabajar nuestra autoestima para sentir el enraizamiento a la tierra, la conexión con el cielo y nuestra autoestima y nuestro animal salvaje, que lo tenemos y os aseguro que es maravilloso, ahí, puesto, abierto y canalizado. Perfecto, pero no me has respondido. ¿No te he respondido? No, en absoluto. Yo te digo que la frase, para algunos, no la consideramos la consideramos parcial. Vale. No haga a los demás. Tú puedes ser consciente, si llegas a ser consciente de tus pensamientos y pararlo en el pensamiento, pero nunca, salvo que tengas esas intuiciones que dice Emilio y que llegaremos todos, cuando lleguemos, no vas a entrar en el pensamiento de los demás. Por tanto, para cerrar el programa respecto a tu autoestima, a tu empoderamiento, no permitas que los demás no te hagan lo que tú, la modifico, ni siquiera pensaría de los demás. Y tú tomas tu poder y tomas tu responsabilidad. Entonces, por cerrar el programa con una toma de conciencia, donde tú seas parte activa de tu vida y no permitas que los demás te hagan, no que piensen lo que quieran, pero no te hagan lo que tú ni siquiera pensarías. Si te gusta más, la dejo así. Vale. Bueno, como quieras. Solamente llegando a la teoría de los espejos, si no le hago a los demás o no le pienso a los demás, no van a pensar de mí. Solamente por ahí. Sigue, no lo dejes ahí, porque eso lo entendemos algunos, pero todos no lo entienden. A ver, lo voy a intentar afinar un poquito más. Si hemos estado hablando de la teoría de los espejos y de la pantalla de proyección que tenemos delante, la única manera que tenemos de cuidarnos y de tratarnos bien, sin saber muy bien todavía cómo hacerlo, es primero observar mis pensamientos y mis actos, por supuesto, pero si nos vamos a la raíz son los pensamientos. Y de aquí viene lo que digo y lo que hago. Entonces, observo mis pensamientos para que no tengan esa vibración negativa. A medida que yo vaya quitando esos pensamientos negativos, la vibración que va a haber alrededor de mí, de lo que me llega de fuera, ya no va a llegar a ser tan negativo, porque yo he limpiado mucho. Hay un patroncito, que lo voy a decir aquí para dejar a constancia, lo quería haber dicho antes, que es muy puñetero, es el qué dirán. ¿Qué dirán de mí? Ese qué dirán nos hace un daño tremendo. Entonces, la primera fase es pensar en lo que yo pienso, digo y hago, y relajarlo. A medida que yo lo relaje, lo de fuera no nos llegue, pero luego está la contrapartida. Y ahora sí he entendido tu punto de por qué no te había respondido. La contrapartida es poner mis límites. Poner mis límites. Darme cuenta de cuando una persona, un hecho o algo me hace daño porque dentro lo siento como mal y ser capaz de decir, hasta aquí, simplemente, se acabó. Hasta aquí. Y entonces no me pongo a plantearme qué aprendí, qué no aprendí. Corto y me voy. Que ya me llegará el aprendizaje. Si siempre llega. Eso quería que dijera. Gracias. Nada. Hago mía vuestra síntesis. Bueno, es importante gracias, siempre tomar conciencia de lo que pensamos y procurar parar la palabra y los actos y los gestos y la mirada en el pensamiento. Todo el mundo no lo consigue. Bueno. Y es un trabajo, digamos la palabra, es un trabajo, me gusta decir, en vez de un trabajo, es una toma de conciencia continua. A lo mejor se empieza con los actos, con las palabras, pero en cuanto empiece con los actos y las palabras, lo siguiente, en cuanto eso tomes conciencia, son los pensamientos. Y empieza a tomar conciencia de tus pensamientos, qué pensamientos tienes. Uh-huh. Y ya paras el pensamiento, porque de ahí llegarás al ser. Y entonces el camino es el contrario de lo que ha sido o lo que debería, lo natural del ser. Pensamiento, la palabra y el acto. Como no somos conscientes de este circuito natural, lo hacemos al revés. Tomas conciencia de tus actos, tus palabras, tus miradas, tomas conciencia de tus pensamientos y eso llegará al ser, actuar desde el ser. Si os parece, lo dejamos aquí y lo dejamos abierto, si os parece, para futuros programas, porque se nos quedan temas por todos. Se nos han quedado temas y yo creo que uno es el de la sexualidad adolescente. Me han preguntado por correo con ello. Ajá. Y les respondí que lo teníamos en perspectiva. Muy bien. Así que, para una tercera edición. Perfecto. Muchísimas gracias, Carol. Gracias. Como siempre, gracias a todos. Gracias. Gracias.